brazos abiertos llama a ti y a mí. Vení, vení, si estáis cansados, vení. Cuán tiernamente está él llamando, oh pecadores, vení. Porque tenemos y está abogando Cristo por ti y por mí. Sus bendiciones está derramando siempre por ti y por mí. Vení, vení, si estáis cansados, vení. Cuán tiernamente está él llamando, oh pecadores, venid. El tiempo vuela, lograrlo conviene, Cristo te llama a ti. Vienen las sombras y la muerte viene, viene por ti y por mí. Venid, venid, si estáis cansados, venid. Cuán tiernamente está él llamando, oh pecadores.